pulsamos play en todo momento para que suenen los hits que te marcan. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Siente otoño 2026. La radio no se apaga. Todos los martes de 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789. Con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. No los vas a escuchar. La Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. Para morir por alguien. Quiero Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero tener las manos llenas de ternura. Quiero tener la risa blanca de la espuma. Quiero tener un cuento para contarle a un niño. Quiero tener un sitio al sol donde vivir contigo. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Solano, yo no sé estar, no me va la soledad. Tal vez solo un día, quizás dos al máximo. Solano, yo no sé estar, no me va la soledad. Por eso tú, cuando te vas, siempre te piensas que voy a llorar. Siempre me tienes porque tú nunca vienes. Sabes que yo lo he dado todo por ti, sin esperar que tú lo hicieras por mí. Oh, pero yo sé. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. En el mismo cielo, cansada pero del mejor humor, al lado de quien quiero, mirándole sin ver, oyendo sin oírlo, dejando que los cuerpos piel a piel apaguen los sentidos con el más delicioso licor que pueda existir bajo el sol. Escuchando la Retro 789. Amanecer así, como en el cielo. Oh, cariño, estoy enamorada de ti. Dime que estaremos juntos. Dime que me amas. Son tus besos dulces, dulce miel y amor. Noches de verano que nunca. Escuchando La Retro 789. Porque necesito tanto yo de ti, porque aún sin quererlo estoy pensando en ti. Ya no me importa el tiempo y la distancia, yo te necesito por lejos que estés. Yo sé que son cosas de ayer, que el tiempo pasa y sin querer te aleja cada día más. Te necesito, te recordaré. Cuando escuches mi canción, necesito corazón que estés pensando en mí. Porque siempre que te llamo, es un sentimiento nuevo. Mantiene alta mi vida, la pasión en la garganta, eros que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo, los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas. Voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso perderse en este milagro. Del cuerpo, prestos al acoplamiento, en la patria de las quechas se abandonan a su fuerza. Todas tus inhibiciones, el placer desencadenan, el shivaísmo asiático de estilo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos, y tu cuerpo como un bálsamo en el siento aún me cautiva y es hermoso perderse en este milagro. Y es hermoso perderse en este milagro. Dos capricho y un rencor. Fuiste la manía del amor y sin darnos cuenta nos envolvió a los dos. Un día la distancia nos separó y ahora muy solo me encuentro yo, sin nadie a mi lado para darle el amor. Sabrás que con lo nuestro no se puede jugar, y cuando te des cuenta será tarde. Yo te di mi vida y el amor, las cosas sencillas que tenía yo, para que te marches sin decirme adiós. Es tanto el tiempo que espero por ti, cuánto estás tardando en llegar. Más de 1000 cigarros nervioso fumé y no pude mi ansia calmar. Las luces que impiden tu auto pasar parecen quererme matar. Quedo tan triste esperando, cansado, sufriendo hasta no poder más. No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar. Semáforo cruel que no deja a mi amada por fin pasar. No puedo seguir esperando tanto tiempo sin poderte ver. Vivir como vivo llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser. Yo ya no sé lo que tengo que hacer, es tan grande mi aflicción. Hasta temo un día ya no soportar y pierda de una vez la razón. A veces no sé ni siquiera quién soy, mi tormento no tendrá fin. Quiero olvidar, mas no puedo, es más que un castigo, es tan solo sufrir. Vueltas y hoy me has abierto la puerta a tus brazos. Después de sentir tus desprecios y oír que mi vida sería un fracaso, te has olvidado lo mal que hablaste de mí. Nunca pensaste que un día conseguiría ser algo sin ti. Soy un niño de paro bailando con hilos que puedes atar. Déjame solo que en mí ya no tienes lugar. Estás escuchando La Retro 789. Encuentras perdida por mí, que fui siempre basura. Estás demostrando amargura y herida. Te has olvidado lo mal que hablaste de mí. Nunca pensaste que un día conseguiría ser algo sin ti. No soy un niño de paro. Tu juego barato de viejo bazar. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. 89, pasado musical. ¡Cambiame la música! 32 ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 24.8. Tarde rara, loco. Un poquito de gris, un poquito de sol y mucha, pero mucha humedad, loco. También hay viento. Igual no se desabriguen, loco, porque estamos grandes. Y después estamos todos en cama. Sí, eso, nos agarra moquillo a todos, loco, y a full. Mientras no nos agarre el fin de, está todo bien, Y llegó lo mejor de los 70, 80 y 90 a la zona sur de la mano de la Retro 789. Como todos los martes de 16 a 18 horas. Compartiendo lo mejor del dance de los 80, dance de los 90, Italo Disco, Retro Cachengue, Latinos Remix, Americanos en castellano, en italiano, en portugués, en francés, en árabe, loco, Todo esto en estos 120 minutos de los martes en la 102.9 FM Box en la Retro 789. Y no paro de bailar. Americano Rock, haciendo el 8, el paseíto, papá. Esos pasos que estás aprendiendo en las academias de baile que vas en la semana. Con tu señora, por ahí te escapas solo, loco. Así que practicalo con la patrona ahí y tira los pasos prohibidos del Americano Rock. Y cuando llegue el fin de, no te va a parar nadie. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Acompañándote, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en operación técnica. Y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Correcto. Te recuerdo que acá tenemos el DB Catena, loco. Cabernet Malbec 2023. Está en tránsito, esperando a que algún alma piadosa venga a buscarlo, ¿eh? Está acá. Y me emociono. Se hace desear, loco, ¿eh? Si no, me voy a tomar yo, Así que, alguno que esté dando vuelta por acá, que esté paseando, aburrido en la casa, bueno, acérquese a la calle Urrestarazú, a dos cuadras de la avenida Trumirato y a una de Calchaquí, en la esquina, loco. Mandás un mensaje, te abrimos la puerta y te llevas el vinardo, loco. Espectacular para bajar cualquier comida, Americano. En italiano, en portugués, en francés, en árabe, loco. En castellano, todo eso. En la Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas. Acá en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quine para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com. ¡Salimos al mundo! Lennon, Kimi, Painani, Kunai. Buenas tardes, Gustavo. Damián, Gustavo. Llegué temprano, papá. Ya estamos acá, encima de la 102.9. Olvídate. Arrancando con la muy buena música y siempre con la muy buena onda, ¿eh? Acá haciendo el aguante, un solcito lindo. Tengo fútbol, así que no voy a bailar. Así que guardé los corchos por las dudas. Hoy no tengo que lavar la pileta con mi sándwich nada más. Así que, ¿quién? El garro de Quilme, papá. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Oh, Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Pero mucha buena música, como todos los martes de 16 a 18 horas, acá en la 102.9 FM Box, en la Retro. Mucha gente está esperando, loco, que lleguen los martes a las 16 horas para empezar y no parar de bailar. Aparte de informarte todo de la actualidad, deportes, espectáculos y del clima, loco, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué nos depara el destino? Con el clima en el pronóstico extendido, como todos los martes y los jueves acá en la 102.9 FM Box. Y no paro de bailar. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo Aero Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, a la gente de Pizza Sister, a la gente de Musiquén, a establecimientos MAH Quilmes, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, al tío Pedro Lobo, que no se comunicó hoy todavía, Aldana, Edgardo, Cristian y demás personajes que se comunican siempre al 1164007047. Un saludo muy grande a Edgardo, que hoy vino temprano aparentemente, ¿eh? Y hoy parece que la señora le dio una tregua, ¿eh? Para que se siente tranquilo a escuchar buena música. Hay que ver si está sentado, ¿no? Hay que ver. Tengo que poner una cámara ahí para ver lo que hace realmente. Por ahí está sentado al lado de la pileta, ¿no? Listo para empezar a lavar los platos. Esta es la Retro 789, estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Y bueno, te cuento que la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, te dice, termina la escuela primaria, las inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a San Piola 705. Dale, insertate en el sistema, proyectate al futuro, aumenta tus ingresos, da el ejemplo a los más chicos que querer es poder. Dale, acércate a EPA 705, Sapiola 1165, Escuela para Jóvenes y Adultos en la Zona Sur. No paro de bailar. Americanos Rock en la Box. Y te recuerdo que acá tenemos el DB Catena, Cabernet Malbec 2023. esperándote a vos y a vos que tenés paladar exigente. Si andás dando vuelta por acá, acercate a la radio, a la calle Urrestarazú, a una cuadra de Cachaquí y a dos cuadras de la calle Triunvirato. Y me enteré que vinieron ciertas personas, ciertos oyentes, un viernes en horario, de este mismo horario, pero no a este programa ni al del jueves, ¿eh? Papá. Otro programa vinieron, ¿no? Papá. No quiero creer, no quiero creer que son personas que yo conozco, que llaman. Y acá no pueden venir, ¿qué onda? Así que me he enterado, me he enterado que son gente de Ranelash. Tengo miedo que termine muy mal esto. Ah, el tío apareció, el tío Pedro. Escribió eso nada más el tío Pedro. Bien ahí, Grande tío por estar siempre presente, disfrutando de la buena música y de la buena onda. Y te recuerdo que la retro se repite todos los sábados de 21 a 30 horas a 23, 30 horas acá en la 102.9 FM Box, por si te la perdiste, loco. Y para que vuelvas a escuchar estos temazos, loco, que pasamos todos los martes. Y bueno, haciendo la previa, obvio, antes de irte de gira. Y vas a salir pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano, acordate. La retro se repite los sábados de 21 a 30 horas a 23, 30 horas. ¿En dónde? En la Box. No, manzana, Gustavo. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Con silencio. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los 80 en La Retro 789. Y seguimos disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que empieces y no pares de bailar. Además de toda, pero toda la buena onda. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Toda la buena onda y toda la buena música en estos 120 minutos de los martes de 16 a 18 horas en La Voz. Y te reiteramos que La Retro se repite los sábados de 21 a 30 horas a 23, 30 horas en esta misma casa, loco, ¿eh? Y vas a escuchar la mejor música y toda la buena onda para que hagas la previa antes de irte de gira. Y vamos con un poquito de actualidad, un breve repaso, loco, al mundo del espectáculo. Y la actualidad se tiñen de luto. Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, falleció a los 64 años en Mendoza, tras complicaciones de salud. Mientras tanto, el deporte y la política siguen marcados por tensiones y conflictos bélicos, y la música se convierte en un refugio y homenaje. Y no paro de bailar. En la parte de espectáculos, en Argentina, Gran Hermano sigue generando polémicas con nuevas incorporaciones y eliminaciones. Pampito y Flavio Mendoza marcaron agenda con celebraciones familiares y mediáticas. Y por otro lado, la separación de Emile Figueroa y Marcelo Tinelli fue confirmada, che, sumándose a otros escándalos mediáticos. No voy a poder dormir hoy, ¿eh? Terrible, ¿eh? Mientras que en el fútbol argentino vive semanas intensas con definiciones de torneos locales y la mirada puesta en la Copa Libertadores. Mientras que en tenis, Francisco Cerúndolo se destacó en recientes competencias internacionales, consolidando su lugar entre los mejores del circuito. So is Arilo. Temazo, por Dios. Mientras en el tema de conflictos bélicos y política internacional, Oriente Medio, la tensión en el estrecho de Hormuz vuelve a escalar, con advertencias sobre seguridad energética global. Mientras Europa del Este continúan los enfrentamientos en Ucrania, con negociaciones estancadas y un impacto humanitario creciente. En la Argentina, el ajuste económico del gobierno de Javier Milei genera protestas y renuncias en el ámbito universitario. Un breve repaso de la actualidad acá en la Retro 789. Toda la buena onda y toda la buena música en estos 120 minutos. Como todos los martes, loco, la gente espera que llegue la Retro para empezar y no parar de bailar. Aparte se informan también, loco, ¿eh? ¿Qué más querés? Y bueno, y te retiro que acá tenemos el de Becatena Cabernet Malbec 2023 esperándote a vos, ¿eh? Sí, a vos, no te hagas el otro, a vos que te gusta el agua sucia, loco. Acá, vos que tenés paladar exigente, mira, qué vinardo, por Dios, ¿eh? Un de Becatena Cabernet Malbec 2023 esperándote, está acá en tránsito, loco, ¿eh? A ver que si aparece algún dueño, algún alma piadosa y se lo lleva a la casa, loco, ¿eh? Y le da el fin que tiene que darte. Así que bueno, podría irse para la gente de Ranilac, ¿no? También, ¿no? Si se dignan a venir al programa, ¿no? Como vinieron un viernes, ¿no? Un viernes vinieron para acá. Hola Gustavo, hola Dami. Soy al día acá muerta de calor. No te pongas celoso, Gustavo. Pasa que a veces no nos coinciden los horarios entre el estudio y el laburo, pero ya vamos a ir a visitarte, quédate tranqui. Les mando un abrazo a los dos. Buena oportunidad para que te lleves el de Beca Atena, ¿eh? Vos sabés que el que quiere puede, ¿sabías, no? Que es una gran frase. El que quiere puede, ¿eh? Así que bueno. Tengo miedo que termine muy mal. Bailar. Esa. Un saludo muy grande a Aldana, che, que se comunicó, y a toda la gente de Ranera. Falta chichita, loco, ¿eh? ¿Jugaron un quilombo? Y seguimos bailando en la Retro 789, como todos los martes de 16 a 18 horas, acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes, para toda la zona sur. I'm Estás escuchando La Retro 789. Muchacho, terrible. Terrible. y no paro de bailar. ¡Qué temas, por Dios! ¿Hace cuánto no escuchaba estos temas, eh? Terrible. Me remontan a una vieja época, che, ¿eh? No, manzana, Gustavo. Qué terrible son estos chicos, ¿no? Qué terrible, ¿eh? Bueno, vamos con las efemérides, loco. ¿Qué pasó un día como hoy, 14 de abril, en la historia de la música? Que también recuerda hitos históricos, desde el nacimiento de grandes artistas hasta lanzamientos de discos que marcaron generaciones. E-I-S-C-O, temazo, ¿eh? Bueno, te cuento que el 14 de abril de 1932 nace Loretta Lynn, ícono del country estadounidense, cuya carrera influyó en artistas posteriores y fue revitalizada en el año 2004 con el disco Vanilla Rose, producido por Jack White. En el año 1945, un 14 de abril, nace Richie Blackmore, guitarrista de Deep Purple y fundador de Rainbow. Figura clave del hard rock y del sonido de los años 70. En el año 1970, un 14 de abril, se lanza Let It Be, último álbum de estudio de The Beatles, cerrando una etapa más influyente de esta banda. Y no paro de bailar, ¿eh? En el año 1986 se publica Master of the Puppet, de la agrupación Metallica, ¿eh? Considerado una obra maestra del metal y uno de los álbumes más influyentes del género. Por otro lado, en el 2006, los Red Hot Chili Peppers lanzan Stadium Arcadium, un álbum doble que mezcla funk, rock y baladas con gran éxito mundial. Y en el año 2017 se publica Humans de Gorillaz, esta banda, loco, de los dibujitos. Un regreso esperado, muy esperado por los seguidores de la gente de la electrónica, hip hop y colaboraciones con artistas internacionales. Ya se enteraron de las efemérides, che, de la música que pasó un 14 de abril en la historia del mundo musical. Grande la gente de Bonnie en Gotta Go Home, poniéndole todo el ritmo de la música disco a la tarde de la zona sur, acompañándote como siempre en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Es un ida y vuelta, papá, ¿eh? Y bueno, te cuento que acá tenemos un DB Catena esperándote a vos, ¿sí, eh? Un Cabernet Malbec 2023. Está acá en tránsito, loco, esperando, loco, esperando a algún alma piadosa, algún hígado piadoso, loco, ¿eh? Que venga acá a buscarlo y se lo lleve a la casa y le dé el fin que le tenga que dar, ¿eh? Con algún guisardo, algún asadito, empanadas, algunas pastas, loco. El DB Catena viene como piña, ¿eh? Cabernet Malbec 2023, de los viñedos de la familia Catena. Así que se andas dando vuelta por ahí, cerca de las instalaciones de la radio, acércate a la calle Urrestarazú, a una cuadra de Calchaquí y a dos de la avenida Triunvirato. Hola, chicos, chichita de Rane, las que hoy no están Rane, están Vera. Sí, ya vamos ahí, ya vamos ahí. Tengan paciencia. Besitos para los dos. O sea, hay que darle un premio para que vengan, ¿no? Esa, Patrick Hernández. Born to be alive. Alive, born. Born to be alive. Born to be alive. No le escuché cantar a Edgardo. Podría cantar, ¿no? También. ¿Eh? Después de un par de vinardos, un par de corchitos, seguro que se debe cantar, no sé, ¿no? Una polca, seguro, ¿eh? y seguimos bailando música disco en la Retro 789. Te recuerdo que estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 en La Voz, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiovox.com. Salimos al mundo. Estás escuchando La Retro 789. So 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. de bailar. ¡Qué temazos, por Dios! Como siempre, la retro, con toda la buena onda y toda la buena música, todos los martes, de 16 a 18 horas, acá en la 102.9 FM Box. Y comentale a tus amigos, loco, que no saben dónde escuchar buena música. Acordate, los martes de 16 a 18 horas, en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y te cuento que tenemos un DB Catena acá en tránsito, esperándote a vos. Y un Cabernet Malbec 2023, esperando a algún oyente o alguien que esté caminando acá cerca de las instalaciones de la radio, en la calle Urrestarazú, a una cuadra de Calchaquí y a dos cuadras de la avenida Triunvirato. Esto es Quilmes Oeste. Y no paro de bailar. Y vamos con las fechas destacadas desde el 14 al 21 de abril del 2026. Vamos con las fechas sociales y patrias. 14 de abril, hoy es el Día de las Américas, celebración de la unión y cooperación entre los países del continente. Mañana 15 de abril, Día Mundial del Arte, impulsado por la UNESCO para promover la creatividad y la expresión cultural. El 18 de abril, conmemoración en Mendoza del Día del Departamento de Rivadavia y del Departamento de Santa Rosa. El 19 de abril, Día del Aborigen Americano, recordando la lucha y los derechos de los pueblos originarios. Y en esta semana en Argentina se realizan homenajes a Felipe Staiti, guitarrista de los Enanitos Verdes, recientemente fallecido, con tributos en radios y escenarios. El cine internacional vive estrenos de temporada, destacando producciones latinoamericanas en festivales europeos. Y en esta semana, la parte de deportes, el fútbol argentino entra en etapa de definiciones de la Copa de la Liga, con partidos claves durante esta semana. Y en el ámbito internacional se disputan encuentros de la Champions League y la NBA avanza hacia sus play-offs. Esto es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo 120 minutos de la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Dance de los 80, dance de los 90, retro cachengue, Italo Disco, Latinos Remix, americanos en castellano, en italiano, en portugués, en italiano, en francés, loco, En árabe también. De todo, acá en la Retro 789, durante estos 120 minutos, aparte de toda la buena onda, papá, Siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba. Y no paro de bailar. Y te recuerdo que la Retro se repite los sábados de 21 a 30 horas a 23, 30 horas en esta misma casa, che. Con la mejor música y toda la buena onda para que hagas la previa antes de irte de gira. Dance de los 90. Americano Rock Dance, loco, ¿Dónde vas a escuchar estos temas si no son los martes a partir de las 16 horas acá en la 102.9, donde esta es tu onda en la FM Box? La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Just friends, 'cause I miss you, baby, and I've got escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ya en el final, cuando pasaron 52 de las 5 de la tarde, pasó volando, loco, ¿eh? Buena música, buena onda. Y vamos con el pronóstico extendido para que vayan organizando sus quehaceres domésticos. A todos los machos alfa se lo digo, ¿eh? A vos, sí, a vos que te haces el polenta, que yo soy el que llevo los pantalones en casa, papá. ¿Eh? Sí, querida, sí, querida. Eso me hace acordar de Edgardo. Se pasó Edgardo por la frente, no sé. Y el señor Cristian que no apareció, obvio, ¿no? No sé qué anda pasando. Ah, dijo que era de suerte. Ah, sí, sí, sí. Ahora, perdón, Cristian, perdón. Bueno, vamos con el pronóstico extendido a ver qué nos depara San Pedro en estos días, che. Como habíamos dicho la semana pasada, miércoles y jueves lluvia, loco, ¿eh? Hoy, tranqui. Miércoles y jueves lluvia, loco. El viernes va a estar soleado, un poco nublado. El sábado sol a full. Y después domingo y lunes lluvia también, ¿eh? Martes, miércoles también va a estar soleado, un poquito nublado. Y el jueves lluvia, loco. Así que tenemos sí y no, sí y no. No podemos lavar el auto y dejarlo tranqui, porque acá tenés dos días de sol, dos días de lluvia. Dos días de sol, dos días de lluvia. Así que una máxima promedio de 22 grados y una mínima promedio de 17 grados. Así que ya saben, para que vayan organizándose en sus quehaceres domésticos. Y llegamos otra vez al final, loco, ¿eh? Y bueno, un breve repaso, loco, de la actualidad. ¿Qué pasa? Del 14 al 21 de abril, la agenda nos recuerda fechas patrias y sociales. Días de las Américas, Día Mundial del Arte y Día del Aborigen Americano. En el tema espectáculo, la música argentina honra a Felipe Staiti de los Enanitos Verdes, mientras que el deporte vibra con definiciones en la Copa de la Liga y la Champions League. Una semana de memoria, cultura y pasión que se escucha en cada rincón. Que me dijo mi mujer que no me junte con vos. Terrible, Cristian. Bueno, vamos a la consultoría psicológica, loco. Que en estos tiempos más de uno tendría que ir, loco, a visitarla. A Alba Marina Ruffini, consultora psicológica. Acá en Quilmes, ¿qué te propone? Desarrollo personal, bienestar emocional, escucha activa, aceptación incondicional, acompañamiento en crisis vitales, resolución de problemas puntuales. Tenés turnos presenciales los miércoles de 14 a 19 horas y los turnos virtuales martes, jueves y viernes de 14 a 19 horas. Si te interesa, comunícate al 1164830791. 1164830791. Alba Marina Ruffini, consultora psicológica en la zona sur. Y saludamos a la gente de Lavadero, lavado de autos, digamos así, ¿no? Lavadero, ¿cómo se dice? Lavadero de autos. Frog, loco, que está ahí enfrente de Jumbo. Al pelado, que no sé cómo se llama. A Luis y a Cristian, loco, que están ahí presentes, que son el elenco, y a los chicos que lavan también, que son el elenco estable, loco, de ese gran lavadero ahí enfrente de Jumbo. Te dejan el auto pipí cucú, loco, te lo van a buscar a tu casa y te lo van. Ese servicio me lo brindan a mí. Espectacular, el auto queda pipí cucú. Así que si tenés que ir a Jumbo, loco, y tenés el auto medio sucio, lo dejás ahí, te cruzás, hacés lo que tenés que hacer, después volvés a salir y el auto lo tenés ahí, flama, loco, ¿eh? Así que bueno, ya sabés, ahí, enfrente de Jumbo, lavadero de autos, Frog. ¿En dónde, loco? En la zona sur, ¿dónde va a ser? Che. Y no paro de bailar rock and roll. Y les recuerdo que a la gente del rock and roll, algún heavy metal re jodido que anda por ahí, los jueves rock and blues acá en la 102.9 FM Box, de 15 a 17 horas, haciendo un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días, ¿eh? Así que ya sabes, jueves 15 a 17 horas, acá en la 102.9 FM Box, Rock and Blues, para todos los heavy, loco, del mundo, ¿eh? No de la zona sur, del mundo. Así que ya saben, la Box, los jueves se viste de rock and roll. Y no paro de bailar. Espero que les haya gustado nuestra buena onda, nuestra buena música, la actualidad, la información, loco. Así que bueno, para que no se queden afuera. Y nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con la gente de la Retro, el próximo martes a partir de las 16 horas. Y con la gente del rock and roll nos vemos pasado mañana, a las 15 horas puntual, acá en la 102.9 FM Box, en Rock and Blues, en donde más, che. Me estoy despidiendo. Acuérdense que la Retro se repite el sábado de 21 a 30 horas a 23 a 30 horas. Para que hagas la previa antes de irte de gira y salgas siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Así que no se van a deshacer de mí tan fácil, loco, ¿eh? Que pasen un buen fin de semana y chao. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. No los vas a escuchar. La Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por la voz. La Retro por la voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por la voz.